Mati, contame un poco sobre esta participación, brindando un taller para militantes de organizaciones populares. Sí, se planteó eso, se planteó la posibilidad de que pudiéramos trabajar algunas reglas del periodismo y algunas formas de cómo redactar periodísticamente, pensado un poco desde el lugar del periodista, pero también pensado un poco desde el lugar de que alguien que quiera tener una postura más de militancia política, y se abrió a todo aquel que quisiera venir. Usamos obviamente la sede del PI porque gracias a ellos que nos permitieron estar acá y lo usamos, y bueno, y de ahí se invitó a todo el mundo, todo el que quisiera venir. No era una cuestión de una formación ideológica en cuanto a lo partidario, sino una cuestión de formación práctica de oficio. Así que bueno, trabajamos algunas características de algunos géneros periodísticos y también algunos consejos al momento de redactar. ¿Qué percepción tenés sobre la agenda de las organizaciones en lo que es el relato público acá en la provincia? Siempre es complejo, me parece que el relato público está manejado por una agenda mediática que seguramente es bastante distante de lo que las organizaciones pretenden o quisieran tener como temas principales, porque a veces la coyuntura tiene más que ver con conflictos quizás más pequeños y menos profundos, que ese es el rol que quizás les toca socialmente también a las organizaciones, poder poner sobre la superficie cosas que quizás los medios no cubrimos porque estamos atrapados en una coyuntura que pasa por otro lado. Me parece que en toda sociedad siempre es muy importante que, más allá de los discursos impuestos, haya discursos contrahegemónicos o de ruptura que permiten discutir otras cosas que a lo mejor no estamos tan viendo o visualizando en la superficie. Está bien. Bueno, ¿y desde qué lugar así lo hace, por favor? No, yo lo hago desde el lugar en el cual me siento cómodo, que es un oficio que a mí me gusta mucho y que me parece que está bueno aportar. Yo fui formado en el jardín público, la primaria pública, la secundaria pública, la universidad pública. Entonces me parece que todo lo que yo pueda devolver de todo lo que me formé, está bueno que yo pueda ayudar en lo que sé, que yo siento que de esto algo puedo aportar y devolver gratuitamente a quien quiera todo lo que a mí el Estado me permitió tener en su momento gratuitamente también. Lo tomo muy desde ese lugar, es un lugar de devolución. No estamos en alguna fundación en Puerto Madero charlando, sino que estamos acá en un día de lluvia, en La Rioja, remándola y convencido de tratar de plantear otras cosas. Sí, seguro que sí, pero sí también desde la tranquilidad de que uno tiene una postura pública tomada y no pasa nada en el lugar en el que se pare. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias.